A los likes, tengo que estudiar un buen ejercicio y dejar todas las cosas de ver. Tengo que ser a mi vez. Toda ella, sin excepción. quiero abrazar a Julia y Jordi. Gracias, gracias, gracias. Está lloviendo en algún lugar, programando flores y manteniendo felices a los caracoles. Se han tomado todos los cuidados. Thank you.